Bueno, que el poderoso les bendiga, mis hermanos, que tengan un excelente día. Y bueno, hemos terminado el día de ayer las celebraciones de Matzah. Y bueno, como vimos el día de ayer, era el día en el cual significa cerrar. Y bueno, pues entrar en un lugar. Entonces, para nosotros, hablar acerca de lo que es la celebración de Matzah, pues es algo importante considerar el propósito de lo que tiene esta enseñanza, y bueno, y las demás también. Hay que recordar que según lo que los libros nos han mostrado a través del tiempo que hemos estudiado, hemos encontrado que el propósito del Mesías es que nosotros seamos una figura igual que él. Que nosotros tenemos que aprender a morir juntamente con él. Estas expresiones acerca de morir juntamente es algo que nosotros veremos en los libros que escribió Saulo, y él hace mucho ese énfasis acerca de ser como él, morir juntamente en la figura del Mesías. Y bueno, desde ese punto de vista, recordemos que en los libros nos ha mostrado el poderoso una enseñanza que está en lo oculto, una enseñanza que está Perdón, que se me abrió aquí una ventana. Y bueno, en este día vamos a analizar un poquito acerca de cuál es el propósito de lo que él hablaba, cuál es el propósito de él, el mencionar acerca del morir. El morir no es algo fácil. Lo que encontramos el día de ayer con el libro que mencionaba Luz, pues no es fácil encontrar el morir en el Mesías. Para nosotros, ver que vivimos una vida en maldad y en pecado, encontrar ese mundo acerca de en el cual el pecado es algo grave, pues bueno, para muchos de nosotros no lo consideramos o no lo pensamos. Y el propósito sería que debemos hacer todo lo posible por cambiar nuestra manera de pensar. Y es algo que difícilmente muchos de nosotros lograremos porque realmente no recordamos el tiempo pasado de nuestra forma de vivir. Y es porque nosotros pensamos que siempre hemos sido buenos o que no nos hemos equivocado tanto. El Mesías, a través de la historia, nos muestra cómo se presentó delante de Moisés, se presentó delante de los profetas y les hizo ver el camino que debía de elegir su pueblo. Y el pueblo no lo comprendió. Es algo complicado, algo difícil, porque a través de la historia uno puede observar y uno puede ver que no es fácil. Y bueno, a todos mis hermanos que estamos reunidos en este día de Shabbat, que la paz del Todopoderoso está con ustedes. Y bueno, vamos a empezar meditando en lo que habían sido estos momentos de fiesta. Vamos a meditar un poquito acerca de lo que el Mesías nos había mostrado o nos ha mostrado que Él es nuestra Pascua. Y bueno, tenemos al Mesías que su sangre nos expía y nos expía de todo pecado. Y por eso es importante, mis hermanos, que podamos entender que debemos de eliminar el pecado. Entonces, en la figura según Saulo, nos describe acerca de que morir es algo muy importante. Y entonces describe él en el libro de Romanos que hay que aprender a morir. Y hay que aprender a morir y no debemos de volver atrás acerca de la forma de vida. Capítulo de Romanos 6, versículo 1, hasta el versículo 7. Perdón, hasta el 8. Tienes que ponerte de este lado. ¿Ahí me escuchan, hermano? Sí, ahí se escucha. Romanos 6:1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Espíritu de Cristo? Hermano, el micro. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el ungido Yeshua somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como el ungido resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado, y si morimos con el ungido, creemos que también viviremos con él. Bueno, ese es el propósito. Dice Saulo a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? No se puede, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, claro, ese sería el propósito de lo que él está explicando, que morir al pecado es algo muy necesario, pero una persona no entiende qué es morir al pecado. Claro, porque ¿qué es lo que pasa con las personas? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. Entonces el pecado, cuando nosotros vemos los libros, describe que la ira produce muerte. El enojo produce muerte. Él dice, no te vengues. Déjame a mí la venganza. Mía es la venganza, ha dicho el Señor. Cuando uno se venga, está uno violando el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una persona viola Shabbat, no ha entendido que tuvo que haber muerto, pero una persona que vive en este mundo no puede morir. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento de violar constantemente lo que es el pecado. Por eso dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún por él, en él? Y resulta que cuando una persona no medita lo que es Shabbat, no medita acerca de lo que son los mandamientos, claro, en lo que algunos en el mundo están viviendo allá afuera, haciendo lo que ellos quieren, hay otra parte de la Escritura que nos dice que su pueblo está reunido para poder santificar el día del reposo, y nos ha ordenado que no hagamos obra alguna en el día séptimo. Las obras son lo que se conoce como pecado, y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La primera carta de Juan 3:4 describe que, porque el pecado es la transgresión de la ley. Bueno, como nosotros entendemos que es la transgresión de la Torah para nosotros o de la instrucción, es que sabemos que es algo bueno, pero cuando alguien incurre en estarlo haciendo, se vive en el pecado. Y aunque una persona no lo entiende, sigue incurriendo. Entonces nosotros a través de la historia hemos visto que él dice que no se debe de hacer porque es algo que está en las personas. Por más que Isaías o Jeremías le dijeran al pueblo no lo hagas, el pueblo lo seguía haciendo. No importa que llegara Nehemías y les enseñara que estaban violando el Shabbat y que tenían herejía dentro del pueblo. El pueblo no lo entendió. El pueblo cuando no entiende la herejía, cuando no entiende cada una de estas cosas, pues bueno, el pueblo se acostumbra a pecar. Y es una costumbre que traemos de tiempo atrás. Esa costumbre o esa vivencia del pecado es algo que nosotros incurrimos constantemente. Pero cuando nosotros leemos a Saulo, dice que nos debería devastar el tiempo en que vivimos en la carne. Y cuando dice que nos debió de haber bastado, quiere decir, bueno, viviste en un tiempo de desenfreno, de locura, pero el hombre no lo entiende mientras puede, mientras tiene los tropiezos, tiene los deseos, él sigue incurriendo en los pecados. Bueno, el hombre cuando empieza a ser viejo, deja de incurrir en los pecados porque no puede más incurrir en ellos, porque se deteriora su cuerpo, porque ya no tiene el mismo vigor, porque está a punto de morir. Entonces se entiende que por más que él quisiera vivir en los deseos de la carne, ya no puede. Entonces entendemos que el hombre empieza a madurar de acuerdo a la edad. Es como las personas llegan a una edad de los 40, 50 años y dicen, oh, es verdad, he hecho mucho mal, y se arrepiente. Por eso casi todos los que mueren, casi toda la gente que hizo el mal, dicen, me voy a reconciliar con la gente que ofendí. Entonces la gente que está en cama, manda a traer a toda la gente con la cual hizo el mal. Y cuando está ahí en su cama postrado, empieza a decir, perdóname por todo el mal que he hecho. Y aquella persona está esperando que el que está ahí, al que le hizo las maldades, le diga, sí, te perdono. Y se muere tranquilo. Pero lo que hemos entendido es que queda una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego para aquellos que no obedecieron el mandamiento. Y para eso tenemos el libro de Santiago que dice, el que hubiera guardado toda la instrucción pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Ahora bien, describe Saulo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, pero esos son los que han muerto, esas son las personas que han entendido, esas son las personas que han entendido que tienen que dejar de practicar el pecado. Entonces, una persona que ha muerto al pecado no incurre más en ello. Dice así, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Y por eso cuando una persona se bautiza o se purifica, tiene la representación de haber muerto, haber descendido al Sheol, y se levanta como un nuevo hombre. Entonces la purificación, como describe Pedro, es un acto que se debe de hacer en los creyentes. Pero, ¿cómo puede una persona hacer un acto de representar la muerte y la resurrección cuando esa persona incurre en la violación de la instrucción? ¿Cómo? Infringir Shabbat, como el molestarse, el arremeter contra de una persona con ira, con violencia, con enojo, con su pensamiento, con su mal pensar. Estas personas, o nosotros que hemos vivido en el mundo, continuamente estamos pecando en contra de él, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el libro de los Efesios dice que nos debió de haber bastado el tiempo, de haber vivido en el tiempo de los gentiles. Eso lo describe él claramente, que debemos de dejar ese estado de vida. En el libro de Efesios 4:17 lo hemos leído muchas veces, y dice que nos debe de bastar. Pero algo que es bien curioso es que yo observo que muchos de los hombres que estamos en este conocimiento no lo dejan de hacer. No solamente ellos, sino que el cristianismo, el mesianismo y la mayor parte de la gente se incurren el querer seguir violando el mandamiento. Y aunque muchos de los que estamos aquí hoy día reunidos, dice, sí, cierto, yo violé el Shabbat la semana pasada, y hace 15 días también lo violé, y hace 3 semanas también lo violé. Claro, desde el punto de vista, Alfonso no se puede dar cuenta en el momento que viola el mandamiento. Pero cada una de las personas que están aquí piensan que Dios va a perdonar, que va a pasar por alto, que Él no va a estar atento a nuestros pecados. Y si nosotros no somos honestos con nosotros mismos y no meditamos en ello, claro, lo único que esperamos es una horrenda expectación de fuego y de hervor de ese fuego que nos ha de devorar a los adversarios. Y cuando dice que ha de devorar a los adversarios, es al mismo Hasatán. Claro, porque el Hasatán es el que tiene que morir, todos los adversarios. Pero, ¿quién va a decir que a lo mejor Alberto o Rebeca o a lo mejor Sara o Armando o Laura, perdón, Laura Catalina o Douglas o cada uno de los que están ahí cuando han violado y violan el mandamiento, no se dan cuenta que desde el punto de vista no han violado un mandamiento para que no te vea Alfonso o alguien por el estilo, sino que el que sí te ve es el poderoso? Y lamentablemente siempre va a haber alguien que diga, sí lo hiciste. Y no va a ser un hombre de carne y hueso el que le testificará, sí lo hiciste. Recordando acerca de esto, empezamos a entender que verdaderamente lo que está descrito ahí es que él busca un grupo de gentes que sean honestos, que comprendan la misma, que entiendan que el camino que lleva a la vida es algo que es importante que lo entienda cada una de las personas. Claro, cuando las personas seguimos insistiendo en querer infringir y violar el mandamiento, no nos estamos dando cuenta que estamos cavando nuestro propio hoyo y estamos haciendo enojar a aquel que nos rescató, porque él no testificará a favor, porque él es el juez. Y él como el juez, cuando estuvo en la tierra, dijo, yo no vine a juzgar al mundo, yo no lo vine a juzgar, sino a salvar. Y de pronto cuando describe la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4:1, y en, segunda carta a Timoteo 4:1, él describe que él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, cuando él expresa que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, es increíble porque él nos está mencionando que los va a juzgar. Y entonces, ¿qué será de nosotros si el maestro es el juez? ¿Qué será de nosotros cuando él venga y nos reunimos todos los días de Shabbat? Solamente dice, dirá en aquel día, y nosotros le diremos, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos prodigios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre hicimos todo esto. Y él recordará que no hicieron nada de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque cuando él nunca ordena a alguien hacer algo, no debería de hacerlo. La gente normalmente actúa según su forma de pensar y nosotros actuamos según nuestra manera de analizar y ver las cosas. Claro, cada uno de los que estamos aquí presentes estamos queriendo obedecer al Todopoderoso, pero nuestros actos, nuestras buenas obras que hacemos nosotros son malas obras. Eso quiere decir que estamos cometiendo un error. Nuestras buenas obras no pueden ser posible que estemos cometiendo ese tipo de errores, porque nosotros nos justificaremos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros o qué hacemos las personas cuando incurrimos en violar un mandamiento? Vamos a imaginarnos que incurrimos en violar el día de Shabbat. Y violamos el día de Shabbat. Y cuando menos nos damos cuenta, decimos, bueno, vamos a remendar el daño. Juntamos pan, juntamos ropita y se lo damos a los pobres. Y pensamos que esa buena obra nos va a justificar y no puede ser posible. Porque nosotros, como muchas veces le hemos comentado a los hermanos, queremos disfrazarlo, o queremos justificarnos. Cuando nosotros las personas nos justificamos ante un comentario o ante alguna situación, claro, le decimos, está mal. Y la persona dice, pero tienes que entender que yo tengo esto, tengo aquello, tengo que hacer tantas cosas. Esa justificación, nosotros para justificarnos delante del poderoso que él es el juez, nos va a presentar, se nos presentará delante de él, estaremos delante de él, y resulta que cuando estemos delante de él, diremos, hemos hecho todas estas buenas obras. Pero desde el punto de vista, si yo estoy haciendo todas esas buenas obras, merezco la vida eterna. Pero esas buenas obras no son buenas obras para él. Aquellas personas le dirán, en aquel día le dirán, nosotros sacamos demonios en tu nombre, hicimos milagros y prodigios, y en tu nombre visitamos a los huérfanos y a las viudas, en tu nombre fuimos a las cárceles y a los hospitales. Yo le digo a la gente, es que el maestro nunca te mandó a los hospitales. El Señor nunca te mandó a la cárcel. El Señor nunca te mandó a hacer ese tipo de cosas. Pero ahí está en el libro de Mateo y está en otros libros donde explica que hay que visitar a los encarcelados. No, estás equivocado. No te mandó a visitar a esa gente. Te mandó a obedecer el mandamiento. Y adjudicamos las buenas obras como algo que yo digo, esto es una buena obra. ¿O quién no piensa que hacer una buena obra como darle a un niño que está en la calle, darle de comer? O agarrar unas monedas y darle al niño para que se compre algo. ¿Dónde decimos que no es una buena obra? Claro, pero pensamos que esa buena obra justificará nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Según la segunda carta de Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios, de Elohim, y del Señor Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y resulta que cuando Él juzgue, al momento de juzgar, lamentablemente muchos seremos descartados, porque pensamos que podemos justificar nuestras acciones y creemos que podemos justificar las cosas que hacemos en el día de Shabbat. Y podemos justificar, yo tuve razón de haberme enojado, porque esto era pecado. Y tenía que reprenderlo, y tenía que exhortarlo, y tenía que hacer cualquier cosa para que se quitara el mal. Pero resulta que el Señor ya ahorró, ya hizo un recuento, ya marcó en la historia muchos errores que cometimos. Por eso ese versículo que está ahí escrito, y está escrito porque le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Claro, porque decir Señor es decir a muy dueño. Muchos de los que estamos aquí nunca nos hemos puesto a pensar que estamos en el estado de esclavo. ¿Por qué no nos hemos puesto en el estado de esclavo? Porque no somos esclavos de nadie. Y estás equivocado. Si eres esclavo, si te allegas al Mesías. Y le preguntamos a las personas, ¿te has puesto una vez a pensar que eres esclavo y que no puedes hacer nada de lo que tú quieras? Y la gente se queda pensando, ¿yo soy esclavo? Pregunto a mis hermanos, ¿somos esclavos o no somos esclavos? Vemos al pueblo de Israel que decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, pero yo soy libre según la escritura. Pero estás cometiendo un error. Yo soy libre y soy esclavo a la vez. Y cuando soy libre también soy esclavo y nos preguntaremos por qué. Porque el estado de ser libre es ser libre del pecado, pero esclavos al Mesías. Ah, ya entendí. O sea, soy libre con respecto a practicar el pecado, y eso me hace libre. Cuando no practico el pecado, me hace libre. Pero al sujetarme a aquel que me enseñó la libertad, que es Yeshua el Mesías, me hace esclavo de él. Entonces ese Señor al cual estoy yo como esclavo, tengo que obedecerle. El estado de obediencia no puede decir el esclavo, permíteme tantito, yo nunca he hecho esto. Espérame tantito, nunca lo he hecho. Déjalo, voy, déjalo, medito, déjame acuesto y pienso cómo lo voy a hacer, después lo hago. No le puede decir al esclavo cuando su señor se levanta y le dice, haz esto. El esclavo no puede decir, espérame tantito que estoy cansado. Espérame porque si no se me van a oler mal las manos feo y me tengo que poner guantes. La expresión del esclavo, si es algo que no tiene sentido, ¿podemos ser libres y a la vez esclavo? No. O soy libre o soy esclavo. Y claro, la gente cuando no analiza esos conceptos, se turba y peca. Una persona puede estar leyendo Juan capítulo 8, verso 32 al 34, 35, y claro, va a tener en su mente ese pensamiento. Pero tienes que entender que él ha de juzgar, él es el juez. Él es el sacerdote, él es el Mashiach. Él es el salvador del mundo. Y tiene todos esos títulos para que entiendas que el día de mañana vas a tener que confrontar al Salvador. Vas a tener que estar delante de él para ser juzgado. Vas a tener que estar delante de él para ser justificado. Vas a estar delante de él para ser condenado. Vas a estar delante de él para reconocerlo como tu rey. O vas a estar delante de él para que él te haga juicio y destruya tu alma por haber tenido su sangre por inmunda. Si tú lo desechas a él, y si tú desechas al Todopoderoso, mereces la muerte. Yo volteo a ver a mis hermanos y digo, no, yo amo a mi hermana Connie, amo a mi hermano Douglas, amo a Martín y amo a mi hermana Angélica, amo a Laura Catalina, amo a Freddy, Alberto Barraza lo amo. Yo no quiero que perezcan. Pero ¿quién puede convencer a estas gentes? Y a todos los que estamos aquí reunidos, que entiendan que una cosa es ser libre, que una cosa es ser libre y otra cosa es estar en la esclavitud. Somos esclavos del Mesías. Por tanto, como somos esclavos, no tienes derecho a decirle no. Si él te dice que no puedes comprar en el día de Shabbat, no puedes hacerlo. Si él te dice que no puedes vender en el día de Shabbat, no puedes hacerlo. Si él te dice que no te puedes airar, no puedes hacerlo. Si él te dice que no puedes golpear a otro de tus consiervos, no puedes hacerlo. Si él te dice que debes de ser paciente, tolerante, benigno, y si él te dice esas cosas, tienes que hacerlo, porque él se llama Adonai de los ejércitos o Adonai el Yeshua. Entonces, como él es Adonai Yeshua, entonces entiendo que él es el Señor de la salvación. Por tanto, por cuanto tiene estos títulos, no puedes librarte de él. No puedes apartarte de él. Entonces estás incurriendo en muchas faltas mientras piensas que eres libre. Porque has conocido de la Escritura, tu comportamiento te condenará en el día postrero. Y entonces lo que está escrito dará testimonio de que no eres un hijo, sino un bastardo. Y por cuanto no eres hijo, no entrarás en su casa. Cualquiera de los que estamos aquí no meditamos que somos hijos de él y no cambiamos nuestro estado, cometemos una grave falta. Claro, ninguno de los que está acá, cuando viola la misma, cuando viola la instrucción que está en la escritura, claro, lo que no se está dando cuenta es que el Señor, alguien le va a decir, él hizo todas estas cosas. Claro, pero no creas que serán los mortales los que le dirán, eso fue lo que hizo. Hay otros que están ahí apuntando todo lo que está. Porque según tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida del Cordero. Y si hay un libro en el cual se está apuntando todo, también están los libros en los cuales se está diciendo de ti todo el mal que has hecho en la vida. Y si no lo recuerdas, está en el libro de Apocalipsis, el versículo que describe en el capítulo 21, que se está escribiendo todo en los libros desde el verso 10, describe que se está escribiendo todo en los libros. Por tanto, si no entiende el hombre los mensajes que están escritos, claro, según hemos muerto a la carne, según hemos muerto al pecado, pero somos libres. Eso no quiere decir que somos libres del pecado, porque no somos. Si decimos nosotros somos libres, nosotros somos libres del Señor, somos libres del Mesías. ¿Es correcto decirlo de esa manera? Bueno, eso parece ser que es algo fácil de entender. Claro, la gente no lo entiende. Romanos capítulo 6 describe claramente que no somos libres, somos esclavos. Y si Romano te está diciendo en su capítulo 6, verso 14, 15 y 16, que somos esclavos de la justicia, bueno, tiene que entender el hombre que lee la escritura que somos libres. Ahora bien, si los que estamos aquí no lo entendemos, pereceremos. Versículo 12 al 14 del libro de Romanos 6. Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces cuando describe que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, es lo mismo que está diciendo en el capítulo que estábamos leyendo. Si él dice en el capítulo 6, en los versos anteriores, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Elohim como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Elohim por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entendemos que nuestros miembros no se deben presentarse delante de ellos en ese estado. Versículo 15 y 16. Romanos 6, 15 y 16. ¿Entonces qué? ¿Pequemos pues no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y claro, según esto, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis a quienes os presentáis vosotros mismos como siervos para obedecerle? Sois siervos de aquel que obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. La palabra siervos, peguen el concepto del griego, la palabra siervo, es una palabra que viene de doulos. Doulos es una palabra que se traduce como siervo o esclavo. Esa palabra nos está describiendo que somos siervos, pero dice ahí claro que le sois siervos a aquel que obedecéis. Si nosotros no obedecemos al Mesías, ¿podemos ser sus siervos? No, no podemos ser sus siervos. Entonces la palabra doulos nos está enseñando que es un esclavo. Y por eso la palabra doulos se escribe como esclavo. Y ese esclavo tiene una obligación. No puede decirle a su amo, que es su señor, decirle que puede hacer lo que él quiera. Lamentablemente, cualquiera de los que está aquí presente, cuando practica el pecado sabiendo que no debe de hacerlo, incurre en la transgresión. ¿Realmente al que le llama Señor es tu Señor? ¿Realmente es el Señor al que le llama Señor tu Señor? Si nosotros pecamos, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién sería nuestro Señor si pecamos o violamos la misma? Es el Hasatán, y le decimos a los hermanos, si el Hasatán es nuestro Señor, le pregunto a todos los que están aquí, ¿es tu Señor Hasatán? ¿O lo ves como tu Señor? ¿Lo ves así, Caro? No necesitamos decir que es nuestro Señor. Nuestros pecados nos hacen siervos de Él. Así como la obediencia nos hace ser siervos del Mesías. Entonces, lo único que vamos a entender es que lo único que nos separa de ser esclavos del Hasatán y ser esclavos del Mesías es el pecado. Incurres en el pecado, te haces siervo de él. Pero ¿quién reconoce sus propios pecados? ¿Quién reconoce sus propias maldades? Lamentablemente, es ahí por eso que la Escritura describe que viene a destruir a los cielos y a la tierra. Y hacemos el énfasis, hermanos, recuerden lo que está escrito. No, los cristianos son malos. Los judíos son malos. Los árabes son malos. Las religiones a nivel mundial son malos y son pecadores. Por eso solo decía, ya hemos juzgado a judíos que están bajo pecado. Y hemos dicho que el mundo entero está bajo pecado. Romanos 3, verso 9 hasta el verso 14. Saulo dice, no hay ni siquiera un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se hicieron unos inútiles, veneno de aspia y debajo de su lengua. Y cuando nosotros empezamos a observar, decimos, oh, qué increíble. ¿Qué pues, somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque lo que hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están debajo de pecado, no hay vuelta de hoja. Que judíos y gentiles todos están debajo de pecado. Y uno dice, no, yo cuando antes de conocer al Mesías no era tan malo. Yo he hecho buenas obras. Cuando una persona testifica que ha hecho buenas obras, el Señor le dirá, te voy a decir todas tus malas obras. Y después de que conociste todas estas obras, hiciste de más. Por eso mereces la muerte. ¿Vas a contender contra aquel Señor? ¿Puedes contender contra de aquel? No. Solamente los versos por eso dice, ¿por qué me llamas Señor? La palabra Señor en el hebreo significa amo y dueño. ¿Cómo puedes contender contra aquel que es el dueño y amo de tu alma? ¿Cómo puedes entrar en pleito con alguien que tiene poder? No se puede. Si todos los judíos y los gentiles, todos están debajo de pecado, como está escrito, no hay ni un justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque el Elohim. Claro, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán por añadidura. Ah, eso lo tiene que hacer Alfonso, que lo busque él, o que lo busque Esteban o Luz, o alguien más que lo busque. Pero estás equivocado desde el punto de vista que para poder entrar en el reino de Dios, como le dijo aquel hombre Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. No lo puede ver tan solo una persona que no nace. Entonces, desde el punto de vista para poder entrar, dice que los fornicarios, los adúlteros, los maldicientes, los borrachos, los ladrones, los homicidas, los que tienen pleitos, contiendas y disensiones, no pueden entrar en el reino. Es ahí donde nos damos cuenta que va a ser un grupo muy pequeñito el que puede salvar su vida. Por más que los hermanos piensen que Alfonso está enojado o que siempre es negativo, bueno, yo he visto un montón de profetas en la antigüedad siendo negativos. Yo no me considero profeta. Pero los profetas fueron gente negativa en toda la historia, diciendo que vendría destrucción, devastación, muerte, pero el pueblo no lo quiso entender. Entonces, cuando nosotros observamos, realmente es ahí el error, que nosotros no nos consideramos siervos. Entonces hay que hacerle entender a esta gente que son siervos. Tienen que entender que son gente que debe de estar en esclavitud. ¿Alguna vez, mi hermana Laura, te has considerado estar en esclavitud? ¿O Rubén o mi hermana Marta, alguna vez has entendido que tienes que estar en esclavitud? ¿Ser esclava del Mesías? ¿Alguna vez lo han pensado, mi hermano Shaul Mallorqui o mi hermano Alberto? Mis hermanos que están aquí todos presentes, mi hermano Jairo, ¿alguna vez te has puesto a pensar que tienes que estar en esclavitud y en obediencia? La meditación Richter no sirve de nada. ¿Te has puesto en el estado de esclavitud? Y claro, desde el punto de vista, ese es un error. Es un error porque constantemente lo que hemos hecho testifica y testifica en contra de nosotros. Estar en este estado es algo muy importante. Por eso Romanos en su capítulo 6, verso 16, dice que debemos de aprender a ser esclavos de la justicia. Y entonces, esta justicia es de Dios. Por eso dice Romanos 1, 17, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Claro, pero no hay que confundir la libertad que tenemos en el Mesías. La libertad es porque hemos dejado de practicar el pecado. Somos libres del pecado, no libres del Mesías. Entonces, cuando uno no ha entendido este concepto, produce muerte. Lamentablemente, lo que a veces no nos ponemos a pensar es que aquel que nos está llamando se llama Yeshua el Mesías. Por más que ame yo a Rubén, o por más que ame a Douglas, o ame a Susi, o ame a Alberto, o por más que ame a cada uno de los que están aquí, a mi hermana Claudia, o a alguno de los que están acá, por más que pueda uno amar a las personas, uno no puede justificar los pecados. Uno no puede perdonar los pecados. Entonces nosotros incurrimos en un grave error y una grave falta. Y lamentablemente, mientras nosotros le diremos al Señor, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho todo esto, lamentablemente no podremos, porque seremos condenados a muerte. Primera de Pedro 2, 15 y 16, entendemos que, claro, desde el punto de vista está la libertad que estamos buscando. Pero entonces cualquiera de los que estamos acá debe estar alejado de ello. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Claro, porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos. Claro, porque un hombre vano es alguien que no tiene el pensamiento en Elohim, no tiene el pensamiento de hacer lo bueno, nunca ha comprendido y razonado lo que es hacer lo bueno. Dice ahí, como libres, y no como teniendo libertad de cobertura para la malicia o para practicar el pecado, sino como siervos de Dios. Entonces, cuando nosotros observamos esta expresión de los apóstoles, encontraremos que es importante considerar que cada uno de los que estamos aquí entendamos el propósito de lo que es la doctrina y la enseñanza. La doctrina y la enseñanza es algo que nos da vida eterna. Esa vida eterna es la que debemos de buscar. Pero para muchos nos va a costar trabajo salvarnos. Nos va a costar trabajo salvarnos porque no importa que seas rico, que seas pobre. Al final de cuentas, se es pobre y violamos la misma. Tenemos y violamos la misma y todos tenemos un buen justificante. El pobre le dirá a Dios, no tenía forma de poder obedecer tus mandamientos porque fui pobre. Y el rico le dirá, perdóname, es que no tuve tiempo por mis muchos trabajos y mis muchos empleos y todo lo que hacía no podía obedecerte, pero le di trabajo a los hombres. A muchos les di de comer, les di trabajo, les di cómo mantener a su familia, a mucha gente. ¿Creen que será un justificante delante de Elohim? Ese hombre que tuvo riquezas, ¿será su justificante para decir, le di trabajo a mucha gente para que no muriera de hambre? ¿Será un justificante? No puede ser un justificante. Sus obras son lo que le va a recalcar el día de mañana. Porque Santiago en su capítulo 2 nos describe claramente que tenemos que testificar con las obras y tenemos que testificar que no puede ser posible. Santiago 2, verso 21 al 24, si no tenemos obras, por mucha fe que tengas, claro, me va a decir alguno, yo tengo mucha fe, uy, yo soy inteligente, yo soy sabio. Siempre le digo a mis hermanos, ¿qué? ¿Porque yo conozco y entiendo eso me va a salvar? Pues hermanos, saben que no me puede salvar mi conocimiento, sino mis obras. Santiago 2, verso 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claro, porque tener la fe y el conocimiento no te puede justificar sino las obras. Para nosotros, cuando a alguien se le da la orden, como Abraham, sacrifícame a tu muchacho, simplemente lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque sabía quién era el que le dio la orden. Cuando Abraham sacrifica a su muchacho, ¿no tenía en su corazón el pensamiento de que él era un siervo? ¿Qué piensan? ¿Abraham no era siervo de Elohim? ¿O no se veía como siervo? Bueno, de esta misma manera, entendemos que doulos, esa palabra que vimos en la primera carta de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Claro, porque eso, cuando nosotros oímos la palabra libertad, es como decir, somos libres, y adjudicamos el concepto libertad, que podemos ser lo que sea, como cuando les digo blasfemia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, mi hermano. Esa parte se le dice, por ejemplo, el cristianismo lo tiene muy, muy metido eso, ¿no? Y nosotros lo comprendemos así, porque es escritural, así está escrito. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe con mis obras. Pero ¿qué hay con el ladrón en la cruz? ¿Cómo entra eso? El ladrón en la cruz no hizo obras. ¿Y cómo entra y cómo se puede tomar eso? Que el ladrón de la cruz ya está ahí. Porque yo tengo una idea, pero quiero que me la aclare más. Si se puede, y si no, lo desconecto de lo que usted está diciendo. Gracias. Shalom. Shalom a todos mis hermanos. Sí, yo no te entendía cuando me decías el ladrón que muere al lado de él. No. No, sí hizo obras. Es lo mismo que hizo Abraham, de David. David cuando peca, el pecado puede ser que no te des cuenta. Pero si yo vengo y le digo a una persona, pecaste, e hiciste mal. No, tú no me puedes venir a decir nada. No. Por eso el profeta Natán, cuando se presenta delante de una persona como David, y David le dice, has pecado. Se lo dice en parábolas. Y dice David, saca un veredicto y dice, el tal sea digno de muerte. Y tiene que pagar 4 veces tanto lo que hizo. No fue una mujer la que engañó a David, ni dos. Entonces uno se da cuenta que cuando David testifica eso, se halla culpable. Es digno de muerte y reo de muerte. Pero como fue una persona que le dijo, el profeta, tú eres aquel hombre que hizo esta maldad. Reconoció su maldad y su pecado porque no dijo nada. Pero el Señor le demanda un veredicto. Tus mujeres te engañarán a la luz del día, mientras tú lo haces en encubierto. Tu hijo morirá. Para David fue algo muy lamentable porque por su culpa, por su maldad, uno de sus hijos murió. Una persona, cuando llega y testifica a alguien, estás pecando. Cuando el Señor lo ha ordenado y lo ha mandado, reconoce que ha pecado. Por eso la figura del hombre del cual nos estás hablando, mi hermano, cuando estaba este ladrón, claro, encontraremos que este ladrón tiene como propósito el robar, el hacer mal, pero posteriormente cuando este ladrón lo encontramos ahí en la historia, estaba al lado del maestro y ese hombre empieza a hablar, nosotros estamos con justicia aquí, porque hemos hecho lo malo. Pero claro, desde el punto de vista, eso no lo entendían los demás. Entonces, en el libro de Mateo 27, 37 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Yeshua, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Por qué? Porque el Mesías es tratado como un ladrón. Para nosotros, este momento en la historia puede ser lamentable porque la gente decía, tú diciendo que eras justo y eres igual que estos ladrones. Este ladrón testifica a favor del Mesías y daba testimonio acerca de quién era. Si estos ladrones, al momento de estar en este lugar, uno testificó que él no tenía que estar ahí. En ese momento, cuando lo testifica, hizo algo que normalmente una persona no hace. El ladrón hubiera podido decir, sí, pero yo he hecho muchas cosas buenas, no merezco la muerte. No. Ah, sí, me decía, es que no le escuché, que él rogaba por necesidad. Podía haberse justificado. El otro se estaba justificando con sus palabras. Porque yo lo tomaba así, porque luego el cristiano es muy dado a darte ese texto, ¿no? Entonces yo lo tomaba así. Yo lo explicaba así de esta manera, bueno, mis palabras, así como lo voy a explicar, no sé si esté bien o esté mal, simplemente se lo voy a decir como lo explicaba yo. Lo que pasa es que cuando llegas a los pies del Mashiach, Él te perdona tus pecados, todos tus pecados, y empiezas una nueva vida con Él. Y ya de ahí no te puedes apartar ni a derecha ni a izquierda. Pero no sabemos en qué tiempo, en qué momento de nuestra vida vamos a encontrarnos de frente con el Mashiach y obedecerle. Aquí, a este ladrón se lo encontró ya casi para morir. Ahí se lo encontró. Esa es la explicación que yo daba. Porque decía, o sea, a mí me agarró hace, cuando yo tenía 18, bueno, ahorita me agarró hace 2 años con ustedes, que ya llegué a este verdadero conocimiento. Pero a otros les va a agarrar de 60, de 70 años, otros les va a agarrar de 15. Pero este ladrón lo agarró, se encontró de frente con Mashiach, ya estando para morir. Yo así, esa es la explicación que yo daba. Por eso el cristianismo es muy dado a decir, ay, ¿por qué no se bautizó? ¿Y por qué no esto? Ya. Le dejo mi momento tantito porque se me descarga esto. Pero... Bueno, con respecto a esto dice, Lucas capítulo 23, verso 39 en adelante. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiere decir que no creía en él. Él testificaba que se salvara él y que lo salvara a ellos. Respondiendo él, el otro, perdón, le respondió diciendo, ¿aún no temes tú y a Dios estando en la misma condenación o estando en la misma situación en la cual ya se les había tratado como criminales y que merecían la muerte? Viene la palabra crima y ya estaba en la sentencia era la muerte. Entonces no es tanto como una condenación, sino la sentencia era morir en la forma que iban a morir. Podían haberlos decapitado, podían haber sido torturados, podían haber estado en una cárcel. Ese se llama sentencia. Por eso dice el verso 40, respondiendo diciendo, ni aún temes tú a Elohim, estando en la misma sentencia, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Se justificó este hombre? No. No se justificó. Reconoció que el castigo que merecía era digno de muerte. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Claro. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Yeshua, acuérdate. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yeshua le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué sería cuando uno de los ladrones le dice así al maestro? Verso 39, uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba. Primer punto, dice que le estaba injuriando, diciendo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Vemos que eso es una injuria? ¿En dónde está la injuria? ¿En dónde está lo que está haciendo? Claro, le está diciendo una expresión, si tú eres el Mesías, le está testificando que no lo es, sálvate a ti mismo y a nosotros. No se lo dijo como si lo creyera, no creía. Por eso el otro ladrón le dice, ni aún temes tú a Elohim, estando en la misma sentencia. Claro, tanto los tres iban a morir. Y siendo aún condenado, el otro no temía a Dios. Es como lo que les decía cuando un hombre está a punto de morir. Manda a traer a toda la gente para pedirle perdón. Imaginémonos a este que de pronto le dice, atiende a la voz de mi compañero. Él hubiera también entrado en la misma injuria. Señor, yo nunca había robado, es la primera vez que lo hago porque tenía necesidad. ¿El maestro se hubiera volteado para decirle que iba a estar con él en el reino? No. Él testificó, su testimonio es verdadero. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿No reconoció sus pecados? Claro, los reconoció. Toda la gente que en Estados Unidos, si ustedes han llegado a ver, hay programas en los cuales pasan cuando una persona va a morir electrocutada o por una inyección letal o de alguna manera va a morir. En los Estados Unidos hacen todo un proceso para que la gente entienda que no debe de llegar a ese estado. Entonces pasan esos videos para que la gente haga conciencia de no hacer el mal. Entonces cuando nosotros observamos, veremos a esa gente que se arrepiente de todo lo que hizo. En su mayor parte todos dicen, en su mayor parte toda la gente pide perdón, porque saben que son sus últimos momentos y se lamenta de haber hecho lo que hizo. Mucha gente se lamenta, pero hay gente que no se lamenta. Hay gente que no tiene ese pensamiento. Pero no estoy diciendo esto como una respuesta de que van a ser perdonados. No, porque él nunca creyó en el Mesías. Este hombre creía en él y dijo, este nunca ha hecho mal. Claro, porque era fácil entender que el Mesías nunca había hecho mal. El pueblo le decía que muriera por la maldad que había en él. Y entonces cuando uno no entiende que cuando uno ha cometido un pecado y no hace el hecho de arrepentirse, sino justifica sus acciones, claro, lo único que merece es la muerte. Muchas veces cuando estoy con mis hermanos les digo, arrepiéntanse, dejen de practicar el pecado, dejen de violar el Shabbat, dejen de hacer todo esto, ya lo han leído. Dejen de comprar, dejen de vender, dejen de violar el Shabbat, dejen de cocinar, dejen de hacer, siéntense a estudiar, dejen de hacer, lavar ropa, dejen de hacer eso en Shabbat, está prohibido. Hagan el propósito de alcanzar la vida. Pero nosotros los seres humanos, en vez de arrepentirnos, justificamos nuestros hechos. El juez de los vivos y de los muertos juzgará tu camino. Y ahí te darás cuenta que no eres libre del pecado, sino que el pecado era la diversión tuya. Y ese pecado te hiciste no esclavo del Mesías, sino te hiciste esclavo del Hasatán. Por cuanto eres su hijo del Hasatán, cuando el Hijo del Hombre se presente delante de ti, merecerás la muerte. Y aún más, y tantito peor, que después de haberle conocido, te hayas purificado, te hayas bautizado en la imagen del Hijo del Hombre en su muerte y en la resurrección. No mereces la vida, mereces la muerte. Lamentablemente, este estado es algo triste. Este estado es algo lamentable. Porque realmente nosotros no queremos entenderlo o no queremos comprenderlo. Pero es fácil de entenderlo, es fácil de comprenderlo. No practicar el pecado no es algo que podamos tomar la decisión o no. Practicar el pecado es muerte. Por más que digas, solamente hice esto. Solamente lo hice por esto. Síguete justificando. Justifica todo lo que tú quieras. En vez de que digas lo que dijo aquel ladrón. Nosotros estamos en este estado porque merecemos esto por nuestros hechos. Aún en aquel día, cuando estemos delante de él, les aseguro que estando siendo sentenciados para la muerte eterna, le diremos: Señor, pero es que tenía necesidades, tenía que hacer todo esto porque tenía que conocer al Papa en el Vaticano, tenía que conocer tu Ciudad Santa, y violé el Shabbat porque pues tenía que hacer un vuelo en Shabbat, y bueno, es que si no lo hacía en Shabbat, tendría que hacerlo el día domingo, y lamentablemente iba a estar 2 días menos en tu Ciudad Santa. Y digo, qué absurdo, porque no entendió el mandamiento, no entendió la enseñanza. La gente justificará siempre su estado y siempre estará justificándose delante de las cosas que no son justificables. Por eso cuando leíamos o mencionaba el libro de Efesios 4, versículo 17, hasta el versículo 22 describe claramente que debió de habernos bastado el tiempo en que vivimos entre los gentiles. Y cuando dice debió de habernos bastado, es así, debió de habernos bastado, porque hemos entendido que nunca hemos logrado nada positivo cuando nos hemos involucrado con el mundo. Es fácil de entenderlo, solamente que nosotros somos negligentes y no nos hemos puesto con el poderoso como siervos de entre los que están no nos hemos puesto como siervos y nos hemos puesto en la esclavitud que produce muerte. Y por eso es que nosotros no hemos entendido y no hemos comprendido que nuestras acciones es lo que nos separan de los hijos de Dios. Nuestras obras, como las obras de Abraham. Él era un hombre poderoso en la tierra, pero era siervo de Elohim. Nosotros podemos ser pobres en esta tierra, pero como siervos de Elohim. Ser siervo de Elohim, no hay estatus, no hay jerarquías, no hay poder. Tanto un rey de la tierra como un poderoso de la tierra puede ser siervo de Elohim. Al igual, los pobres de esta tierra, y hablo de los pobres literalmente, deben de ser siervos de Elohim para obedecer a la justicia. Pero a nosotros, vuelvo a repetirles, se nos hace fácil. Violar los mandamientos es algo que todo el tiempo justificamos. Yo he hecho buenas obras, yo he hecho esto. Aquel hombre lo decía también: yo doy mis diezmos, hago esto, pero este hombre perverso, no soy como él. Aborreciendo a su hermano, y no lo entendió que sus palabras lo condenaron a muerte. Por tanto, cuando nosotros hablamos de un esclavo en el Mesías, es estar en la obediencia. El estado de estar purificado lo describe claramente la carta de Pedro que mencionábamos hace ratito. Pero veamos Efesios 4, verso 17 al versículo 22. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así al ungido, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua. Y bueno, según esto dice que a que dejes cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Ese es el problema, que no lo dejamos. Yo le comento aquí a mi hermano Cristian y le comento a todos los hermanos que dejar una pasada manera de vivir es algo difícil porque pues hemos crecido durante 20, 30 años con una actitud, con una forma de ser. Y cambiarlo de la noche a la mañana es como decir, ¿cómo voy a dejar mi manera de ser? Es como decirle a alguien que sea alegre, que sea feliz, y todo el tiempo está triste, todo el tiempo fue callado, fue sumiso, o alguien a veces fue una persona que todo el tiempo fue hacer diversión, estar contento, decir un chiste, decir, cambiar eso es algo que cuando tú le dices a una persona que es muy callada, le dices, habla, habla, se lo puedes decir 20 años de su vida y no va a hablar. Le puedes decir a una persona divertida que es alegre, decirle, disminuye tu alegría y ponte seria, y no lo va a hacer. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Exactamente es lo mismo que pasa con los hombres cuando uno vemos esto. En cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovar el espíritu de nuestra mente es difícil, porque el Señor dice que no seamos personas que traigamos el mal, que no hablemos mal de la gente, que no murmuremos de ellos, que no nos enojemos, no nos llenemos de ira, que no tengamos pleitos, contiendas y disensiones. Pero ¿cómo le quitas eso a una persona que ha hecho todo eso? ¿Cómo se lo quitas? ¿Cómo le haces ver? Bueno, si supiera que dándole descargas de luz, le pones un electrodo en una oreja y el otro electrodo se lo pones en la otra oreja, bueno, decimos, excelente, si va a cambiar así, electrocutemos a todos. ¿Mande? ¿Sí? Y claro, aunque no quisiera Laura Catalina, le pondríamos los electrodos y la electrocutamos. O a Shaul Mallorquín y los electrocutamos. O al hermano Cristian, me está viendo ahorita. Dice, sí. Y bueno, diríamos, electrocutemos a todos. Y si vamos a cambiar, pues cambiemos. Pero es algo que es difícil. Dejar la manera pasada de vivir ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos es algo complicado. Verso 24 describe, perdón, 24, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad de la verdad. Cuando la gente es vulgar, ¿hay santidad de la verdad? Cuando una persona es mala, perversa, ¿hay santidad de la verdad? No. Por eso describe él, por lo cual, desechando. ¿Qué se desecha? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Claro, no le des lugar al diablo. Y la gente no se da cuenta que cuando se enoja, le dio lugar al diablo. Que cuando mintió, le dio lugar al diablo. Que cuando dijo cosas que no son verdad, le dio lugar al diablo. Y claro, si le das lugar al diablo, eres siervo de él. Por eso es que invitamos a nuestros hermanos que meditemos en ello. Y es por eso que cuando nosotros estamos observando esta actitud, este comportamiento, esta forma de pensamiento, bueno, lo que necesitamos es que las personas que estamos ahorita aquí meditemos en que debe haber un cambio. Ese cambio debe ser favorable para todos. Debe ser algo que nos beneficie a todos. Y sobre todo para poder entender que somos siervos de aquel que nos llamó. Ese Señor nos está diciendo que cambiemos. Regresemos a lo que empezamos y meditemos en lo que estamos viendo. Según la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice de esta manera. Primera de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Yeshua el ungido. Claro. Tenemos como tal entonces esto. El bautismo, la purificación que corresponde ahora, no nos salva. Claro, no nos salva en el aspecto, sí, no nos salva. Tú te puedes bautizar todas las veces que sea. Sumérgete en el agua, ya estás sumergido en el cristianismo, algunos se han sumergido en el mesianismo, y en el cristianismo han pasado por 3 bautismos. ¿Te va a salvar ese agua? No, no te va a salvar. Se hicieron de mala manera, se hicieron incorrectamente, y eso no salva. Pero hay que entender, el bautismo que corresponde ahora nos salva. Pero dice, no quitando las inmundicias de la carne. Si tú te bautizas, te salva, pero te quitó la, si no quitas las inmundicias de la carne, tienes pleitos, contiendas, disensiones, ¿te sirvió la purificación? No. Sino que el bautismo dará testimonio, así como los judíos, cuando se circuncidan, dan un testimonio de tener el sello de la justicia. Este sello que tú haces en tu persona cuando te purificas, le estás diciendo a Elohim que vas a tener una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Yeshua. Entonces describe ahí, sino como una aspiración de buena conciencia hacia Dios, no ante los hombres. Entonces cuando tú te sumerges en el agua, mueres. La intención es que cuando tú te sumerges en el agua, dices, voy a cambiar mi pasada manera de vivir. El viejo hombre que está en mí no puede comportarse de la manera que se comportó antes. ¿Qué tengo que hacer para dejar de ser lo que era antes? No hacer lo que hacía antes. Y si aprendo a dejar de hacer lo que antes hacía, bueno, entonces una persona no puede justificar, ni te justificará ante el juicio, ni te justificará ante el momento que estés delante del Mesías para que él juzgue tus obras. Entonces, es algo de conciencia. La conciencia te está describiendo acerca de lo que haces bien y lo que haces mal. Yo sé que cuando tú haces algo malo, no te agradas. Claro, tú puedes guardar el día de Shabbat y si no quieres no lo guardas. Pero el día de mañana testificarán contra de ti cuando violes el mandamiento. Si realmente has creído en el Mesías, piensa que debes de cambiar. Piensa que debes de moldear esa forma de vida. No podemos seguir en el estado en el que nos encontramos, porque el bautismo únicamente lo que hace es una demanda de buena conciencia delante de Dios. Entonces, como describía el verso de Efesios, ya nos debe bastar el tiempo que vivimos entre los gentiles, que vivimos conforme al viejo hombre, viciado en los deseos del error. Entonces, si Él nos está pidiendo un cambio, claro, ¿qué puedes decir una persona que es tranquila y es pacífica? Yo nunca he pecado. Que la gente que no habla, que no se comunica y que no hace, pues, según lo malo, pero en un día de Shabbat no lo guarda, ¿incurre en pecado o no incurre? ¿Quién la puede justificar? ¿Hay algo en lo cual se pueda justificar? No. Entonces, cuando una persona se llena de ira y de contiendas y de pleitos, ¿alguien la puede justificar? No. Por tanto, el bautismo que corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Ahora bien, regresamos otra vez al libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 3. Ahí fue creo que nos quedamos. Dice así. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Claro, cuando tú te purificas es como descender al Sheol y cuando te levantas eres un nuevo hombre. Esa es la figura. Cuando tú estás en pie, estás en delitos y pecados, mueres dejas de estar presente para el pecado y te levantas con la idea de ser un nuevo hombre, así en el instante, como por arte de magia, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito entonces es levantarnos. Recuerden que la palabra resucitó, que viene en este versículo, es una palabra que se dice egeiro. Egeiro no tiene que ver con la palabra anástasis. Esta palabra no es resurrección, porque no es la figura de la resurrección. Vamos a volver a leer. Porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías dice resucitó, no es resucitar, es se levantó de los muertos. Y me va a decir alguien que no es lo mismo. No. Una cosa es resucitar y aquí nos habla del concepto levantarse. O la gloria del Padre. Vean la palabra egeiro. Le pregunto a mis hermanos, ¿recuerdan qué significa la palabra egeiro? ¿Qué aplicación tiene? La acabo de mencionar, pero ¿la recuerdan? ¿Recuerdan lo que vimos de la palabra egeiro? Entonces, como la palabra egeiro se traduce como levantarse, bueno, la palabra egeiro tiene un propósito. Egeiro es igual a levantarse. Recuerden que María estaba acostada y le dijo, egeiro, levántate. Había un hombre que estaba acostado en la cama y le dijo, levántate. Como el hombre que estaba paralítico, levántate. Esa es la expresión egeiro. No tiene que ver la palabra egeiro con un concepto acerca de... no tiene que ver con un concepto acerca de... de resurrección. Sino es el concepto de levantarse. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 9, para recordarle a algunos que no, o a algunos que no lo han visto, para que entiendan que cuando dice resucitar, no es resucitar, para eso está la palabra anástasis. Por eso es una figura de levantarse. Capítulo 9 de Mateo, versículo 1 hasta el versículo 6. Entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema». Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, «¿Por qué penséis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. En ese versículo 5 y en el verso 6 viene la palabra egeiro. Esa palabra no nos está diciendo que sea el concepto de la palabra resucitar. Entonces, cuando este hombre estaba enfermo y era paralítico, los hombres le empezaron a decir, este hombre blasfema, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, Yeshua les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y ahí viene el concepto egeiro. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Romanos y observamos lo que dice Romanos, bueno, estamos entendiendo que la palabra correcta es levántate. No estamos hablando del concepto del concepto, ¿cómo se puede decir? De la resurrección. Por eso, el entender que la palabra geiro es una palabra muy importante dentro de nuestro, de nuestro conocimiento, porque para nosotros la palabra levántate no es igual a resurrección. Por eso es que nosotros en la figura, cuando una persona se purifica y se levanta, no puede practicar más el pecado, porque ya murió al pecado. Que eso es lo que trata de explicar Saulo. Saulo está explicando que ya hemos muerto al pecado. Entonces, en el capítulo 6, nos describe Saulo, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías se levantó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, que es el pecado, fue crucificado, ha muerto juntamente con él, para que como el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la palabra geiro tiene una figura que es levantarse. Porque si nosotros hemos muerto y decimos anástasis, ya no te preocupes, tú ya tienes la resurrección. En el bautismo es la vida eterna. No dice anástasis. Me di a entender cuando les digo que no puede decir anástasis, porque en el momento de que uno se bautiza, uno tiene la vida eterna. Automático. Le diría anástasis. No, es una figura egeiro, levántate. Sí, me di a entender, ¿verdad? Bueno, que es algo parecido a lo que cree el cristianismo, ¿no? La gente dice, cree tú y toda tu casa, bautízate y serás salvo. La salvación no se adquiere de esa manera. Si la salvación es así, pues entonces pequemos porque ya nos bautizamos. ¿Será así? Ya está la resurrección en nosotros. Entonces, cuando nosotros observamos la palabra geiro, tiene una aplicación en la cual está haciendo una semejanza. Levantarnos libres del pecado. Por eso es una demanda de buena conciencia. Es decir, si nuestro viejo hombre era una persona que tenía pleitos, contiendas o disensiones o adulterios o fornicación, no más. Si eras homosexual, dejas ese estado de vida y no más te vuelves a echar con varones. Si eres afeminado, no más. Te comportas como debe de ser un hombre. Y entonces, el estado en el cual te pide el poderoso que vivas es un estado diferente al que vivías en otro tiempo. Eso lo hacemos por amar al Mesías o ser siervos del Mesías, porque estamos sujetos a él. Porque sé que me levantará de los muertos, porque sé que me dará vida eterna. La obediencia da vida eterna. Si no quieres obedecer, pues no lo hagas. Pero es un estado de conciencia, es un estado de meditación. Si eres consciente de lo que es el pecado, ¿por qué practicas el pecado? Si sabes que produce muerte. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, claro, el geiro tiene un propósito. De darnos una figura. Regresemos al versículo que estábamos, capítulo 6. Versículo, nos quedamos en el verso 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Mashiach, creemos que también viviremos con él. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Ahora, y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él. Pregunto, Mis hermanos, estando en este estado y en esta vida, ¿con quién nos agrada vivir? Hablo en la carne y hablo como hombre. ¿Con quién nos gusta vivir? ¿Con quién nos gusta pasar el tiempo? Pero eso es una forma, si quisieras vivir con alguien en particular, ¿con quién viviría? ¿Con quién vivirías tú? ¿Con nadie? ¿Con quién te gustaría vivir? Ah, bueno. ¿Con quién te gustaría vivir, Caro? Bueno, el detalle sería que vivir es algo que sería bueno, vivir con el Mesías. Pero a veces no nos hacemos la idea de querer vivir con el Mesías. ¿Cómo te sentirías tú, Cristian, si vivieras con el Mesías? ¿Tendrías paz? ¿No te estresaría? ¿No me estresaría? ¿No te estresaría vivir con el Mesías? No. ¿Sabes por qué le pregunto que si no le estresaría? Porque no estaría hablando de otras cosas. Imagínate que tienes al Mesías aquí contigo. ¿Nosotros nos comportaríamos como nos comportamos estando el Mesías? Yo he visto a la gente, y no lo es por juzgar a ustedes, es a todos, ¿no? La gente cuando está delante de un presidente se comporta de la misma manera. No se comporta de la misma manera. Me imagino al pueblo, o a los que estamos aquí. A ver, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia, mi hermano Rubén, ¿se imaginan vivir con ese señor? Pues no le has cogido confianza. ¿Mande? ¿No le has cogido confianza? Se le va, pero pues, sí, de pronto ahí inicialmente sí me da bastante raro. Pero ya después es el... Aquí le decimos, se va cogiendo el tiro. Se va cuando uno. Dice Martín que vivir con Esteban sí lo estresaría. Y bueno. Claro, para las personas... El pensar vivir con el Mesías creo que nada más una persona te va a contestar, mi hermano, y no en público. Creo que este es un estado de conciencia. El estado de conciencia no es fácil porque nos preguntábamos, mi hermana Belkis, ¿te imaginas vivir con el Mesías, con nuestros errores? Ah, Israel. Ah, cambió la pregunta. Perdón, mi hermano. Imaginarnos vivir con el maestro no es fácil. Imaginémonos mientras nosotros tenemos comportamientos. ¿Haríamos lo que haríamos en el día de Shabbat? No. ¿Nos comportaríamos de la manera que nos comportamos? ¿Estaríamos afanados por vivir en este mundo? No. Me imagino y recuerdo a Pedro cuando vivió con el maestro. Y imagínense a Pedro y a los apóstoles cuando llegó el Mesías a sus vidas. Dejaron todo. Pedro era pescador y dejó de tener su barco, dejó de tener todo. Imaginémonos al hermano Manuelito, imaginémonos a Francisco, a los demás, dejar de hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Y empezar a vivir una vida nueva. Una vida nueva con él. ¿Se han puesto a pensar cómo le cambió la vida a los discípulos cuando vivieron con él y vivieron juntamente con él? Imaginémonos entonces a Cristian que tendría que dejar de hacer todo lo que hace estando con él. Sí cambia la vida al lado de él. Y más cuando él dijo esas palabras. Recuérdame el verso, por favor, a ver quién lo recuerda. Cuando era niño, no, pero ese es de Saulo, no, es del Mesías. Es el verso que dice, cuando eras niño. Pedro. ¿Es Pedro? No, cuando dice que yo no siento que querías, sí. Búscamelo. Primero de 13 a lo último, dice mi papá. Sí, yo no lo recuerdo este verso. Ajá. No, no es 13 último. ¿Primera de Corintios 13:11? Bueno, ahorita que me lo busquen, porque si no me tardo tiempo acá. No lo recuerdo ahorita. Yo recuerdo que es en Juan. Sí, es Corintios 13:11, hermano. Ahí lo pusieron en el chat. ¿Lo leo? Ajá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿De Juan? Juan es capítulo 21, versículo 18. No era este, es Juan 21, 18. Dice así. Sí, sí, lee, por favor. Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice uno, ¿por qué? Cuando no hay humildad y cuando no seas esclavo, cuando no te pones en el estado de esclavo, por eso es que la gente muere, por eso es que la gente perece, porque no se ve en el estado de esclavo. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevará a donde no quieras. Perdón, dije, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Lamentablemente, los hombres no nos ponemos en el estado de la esclavitud. ¿Quién le puede decir a alguno de ustedes que tiene que hacer? Tiene el micro cerrado, Alfoncito. Wow, perdón. Les comentaba que aquí hay muchos hermanos que en la fe viven bien. Pero algo que pasa es que estos, mis hermanos, cuando estamos aquí, pues todos nos comportamos, estamos bien, pero muchos nos llenamos de ira, enojo, tenemos pleitos, tenemos contiendas. Lamentablemente, y digo es lamentable, esto perjudica a muchos. Y es triste pensar que cuando una persona no tiene dominio propio, y si el maestro estuviera a su lado, las personas que tienen ese comportamiento de violar Shabbat, de tener pleitos, contiendas, ¿lo harían al lado de él? No lo harían. Claro, pero porque nosotros no somos sinceros. Nosotros no somos sinceros y no hacemos la verdad. Quiere decir que cuando nosotros observamos que no somos sinceros, merecemos la muerte. Vivir con el Mesías no fue fácil. Por eso es que cuando le dice a Pedro en este capítulo, en el capítulo 21, dice así. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Yeshua le dijo a Simón Pedro, te estoy leyendo Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se pone triste de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Yeshua le dice, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás. Otro te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que de muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Era fácil para Pedro entender que tendría que morir? Claro, no es algo fácil. Me imagino los valientes que están acá, que cuando vean el momento de la muerte, todos se mantendrán firmes. Claro, es bien fácil decir morir. Claro, es muy fácil decir, sí, le acepto la muerte. A veces yo les digo a mis hermanos, quisiera cruzarme un fierro en mi cuerpo para que entiendan que no duele más un fierro en el cuerpo que el dolor que infringen las personas cuando creen que las aborrezco. Y quisiera demostrárselos que sí puedo infringirme el dolor, pero la gente no lo entiende. El dolor es algo que uno aprende a aceptar y es un dolor que uno aprende. Uno puede amar mucho a las personas, pero las personas no entienden lo que les dices. Porque cuando una persona te dice que el Mesías Yeshua murió y te amó, oh, sí, es que es bien bueno él, pero nunca meditan qué es el amor. Nunca entienden realmente por qué una persona que entiende cuando él dice que entregó su vida y murió por ti, nunca realmente lo analiza o lo piensa porque no pensó que realmente te amó. Y le encargó a un discípulo como a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Yo siempre lo recuerdo esta parte de los versos porque digo, Vaya, dejó algo muy claro en la mente de Pedro. Nunca en toda su vida olvidará este momento porque hizo que se pusiera triste. Si tú le dices a una persona en este mundo las cosas tres veces, te va a decir, no soy estúpido, no soy tonto, entiendo las cosas. ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué se ofendió? La gente se ofende porque no le gusta que le digan que es tonta. Pero cuando tú ves a la gente tonta violar el Shabbat, no entiende que es tonta porque merece la muerte. Es tonta porque no debería de enojarse. Es tonta porque no debería de tener pleitos y contienda. Es tonta porque no sabe que merece la muerte. Es tonta, es ignorante, es como si fueran bestias brutas, porque no entienden que haciendo eso merecen la muerte. ¿Creen que a mí me gusta decirle a mis hermanos que son bestias brutas? No, solamente les digo que está escrito que viene a destruir a los cielos y a la tierra. Y les repito constantemente, mis hermanos, el pueblo que salió de Egipto no salvó su vida. Todos murieron en el desierto. Solamente dos entraron a la tierra de Canaán. ¿Y por qué los mató? Porque fueron gente tonta. ¿Me va a decir este grupo, si no vemos milagros y prodigios, no vamos a creer? Son gente tonta. Yo veo a mis hermanos como gente tonta, no los veo como gente tonta. Por eso enseñamos, por eso les decimos, mira lo que está escrito. Hermano mío, mira lo que está escrito, no violes Shabbat. Pero una persona que viola el Shabbat y no lo guarda para santificarlo, es gente tonta. La gente que llena de tu corazón de ira, de enojo, de pleito, de contiendas, disensiones, es gente tonta. Por más que digan que son sabios, son gente tonta. Pregunto, ¿me estoy dando a entender? Yo no me gusta decirle a mis hermanos tontos, porque no le digo tonto. Solamente le digo, no creas que eres mejor que los demás. Si Alfonso hace ese tipo de cosas, es tonto. Es un bruto, un animal, una bestia. Porque no entendió que todo lo que leyó tenía que ponerlo por obra. Es un estúpido. Yo le puedo decir a Alfonso que es un estúpido porque es su persona. Yo no le voy a decir a los demás que lo que son, pero entiende que es tonto una persona que sabe. Es como cuando ven esto y dicen, ah, esto pasa luz y mete el dedo y produce una descarga y dicen, ah, es tonto. Ah, bueno, así es. Pasa luz. Y bueno, una persona tonta es aquella que perece la muerte, cualquiera que viola el Shabbat. Una persona que viola Shabbat es tonta. Y no entiende que por más que debe de cambiar su forma de pensar, no lo entiende. Dice la Escritura que nosotros estamos viciados conforme a los deseos del error. Y cuando dice que estamos viciados, yo le creo. Yo le creo porque es verdad. Hemos vivido en un mundo en el cual todo el mundo es nuestro maestro. Todo el mundo es nuestro maestro. Nos enseña cómo debemos de ser en la vida, en el camino, en la familia, en la educación, en las relaciones humanas, en las relaciones sexuales. Nos dice todo lo que debemos de hacer y nosotros les creemos. Le digo a mis hermanos hace tiempo atrás, imagínate, metieron en el año de 1980 la idea de que la familia pequeña vive mejor. Las familias que tenían 10, 12 hijos, en menos de 5 años empezaron a tener 3, 2 hijos, un hijo. Y con el nuevo cambio, hoy en día las mujeres no van a querer tener hijos. Las mujeres no quieren tener una vida marital. ¿Por qué? porque hay machismo. Hay gente que es misógena, hay gente que es perversa, hay gente que no respeta la nueva enseñanza es de las mujeres es ¿mande? No, el que hoy en día están promoviendo, que se me olvidó la palabra, de las mujeres. No. El nuevo es la ideología de género. Perdón. La ideología de género. Entonces esas ideologías, la mujer dice, bueno, si no quiero tener hijos, no los voy a tener. Van a ver mucha mujer no teniendo hijos. Y el mundo está viciado con como un error y un engaño que no se da cuenta. Pero realmente no tendría que ser así. Realmente no tendría que ser así porque tenemos a un maestro que nos está orientando qué es lo que debemos de hacer. ¿Quién le puede decir a Elohim, Señor, desde este momento entendí Alfonso, no volveré a violar a tu Shabbat, no compraré, no venderé, no trabajaré, no haré todas estas cosas porque he entendido que hacer esto es un pecado? No es cuestión de comprometerse con alguien. Es entender que violamos y estamos pasando por alto al Señor. El Señor es el amo y el dueño de tu vida. Ese Señor te está diciendo, no lo hagas. Bueno, eso es lo que dice el Señor. Lo único que les puedo decir es que si queremos ser un nuevo hombre, tenemos que cambiar y dejar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Cuando yo no cambio, cuando yo no actúo diferente, cometo los mismos errores. Yo recuerdo que cuando me casé, mi esposa me dio una noticia y me destrozó el corazón. Entonces, al paso del tiempo, empecé a pensar que tenía que dejar claro que estaba cometiendo un error. Y fui injusto con ella como 8 o 9 años. Siempre la hice sentir mal, siempre la hice sentir que era una persona que cometió errores. Y yo no lo perdonaba. Y yo gritaba, yo alzaba la voz. Era una persona, mis hermanos cuando me veían, me decían que era injusto. Mi madre venía y me decía, eres injusto. Y posteriormente, un día me senté y me puse a pensar, es verdad, estoy haciendo mucha injusticia con mi esposa. Me puse a pensar en todo lo que era mi vida. Y dije, es verdad, ella siempre me ha amado, ella siempre me ha demostrado su amor, su cariño. Me ha demostrado que es una persona sincera. Y digo, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, claro, nosotros no deberíamos de juzgar las cosas como las juzgamos. Y nosotros hacemos un problema de algo que no existe. Pero eso es cuando nosotros no entendemos. A veces nuestras esposas nos dicen, no creo que sea bueno esto. Y nosotros lo vemos grave. Y entendemos que eso, en nuestro corazón, no aprendemos a perdonar. Muchas veces nosotros hacemos un lío por una comida. Hacemos un lío por una reunión. Hacemos mucho lío por la gente que nos rodea. Hacemos un lío con la familia. Y decimos que tiene la culpa ella, que me desquito contra de ella. Y entendemos que eso está equivocado. Pero seguimos infringiendo dolor y somos injustos. Bueno, eso que es, somos injustos. Reconoces tus errores y tienes que reconocer tu error, y decirle, ¿sabes qué? He pensado en todo el mal que he hecho y no eran las cosas como yo pensaba. Se lo comentaba a hoy en día a mis hermanos y digo, es verdad, a veces nosotros vemos cosas que no son. Es como cuando dice la Escritura, hay de aquel que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Claro, ¿quién nos hace entender que lo bueno es bueno y que lo malo es malo? ¿Y quién nos hace entender que lo que es bueno es malo? Bueno, hay que reconocer y entender, tienes que sentarte, tienes que meditarlo. Debo salvar mi vida. No puedo sacar conclusiones, sacar pensamientos de cosas que no son pecado. Y tengo que cambiar. Así como el mundo está equivocado y el mundo está errado, no está errando nada más en un concepto, está errando en todos los conceptos. Y digo, es verdad. He cambiado. Yo le comentaba a mi esposa, voy a cambiar. No era ella la que tenía que cambiar, era yo el que tenía que cambiar. Y aprendí a cambiar casi de la noche a la mañana, fue un tronar de dedos y dije, tengo que cambiar. Y cambié todo lo que estaba mal en ese aspecto. Dejé de molestarme, dejé de llenarme de ira, de molestia, dejé de gritar, de alzar la voz y dije, algo me estaba torturando, algo estaba mal en mi cabeza que no me dejaba estar en paz. Claro, ese es el propósito de lo que hemos venido a aprender. Si tan solo fuéramos como aquel ladrón que reconoce sus maldades y saben que sus obras y sus hechos los van a llevar a la muerte, si lo reconociéramos delante de Elohim que nuestras maldades son grandes, bueno, ¿para qué me fijo de los pecados de otro cuando mis pecados son lo que debo de solventar y decirle, Señor, perdóname? El Señor me ha dado una noticia. Y cuando el Señor me dio la noticia de que los mandamientos dan vida eterna, yo me enojaba de todo. Voy a explicarles cómo está el asunto. Dios me dice, no cometas adulterio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto no te enojes, no te llenes de ira, no tengas pleito, no tengas contienda. Entonces yo agarré el mandamiento y dije, es verdad, el mandamiento me dice, no tendrás pleitos, contiendas, iras, enojos, es verdad. Luz, estás equivocada, Francis, te estás equivocando, Nicole, es maldad lo que estás haciendo. ¿Voy a agarrar el mandamiento para reprocharle el pecado a los demás? Eso es lo que hacemos muchos. Vemos el error en toda la gente. Eso yo lo hice mucho tiempo. Lo hice con mi esposa, lo hice con la gente que enseñaba. Le reprochaba su pecado y murmuraba lo que eran las gentes, las personas. Pero es porque entendí que el mandamiento era así. Quería que todos vivieran en justicia. ¿Estaba bien? ¿Estaba bien, mis hermanos? Después entendí que no era así. No era así porque es verdad, estoy equivocado. Por eso Saulo dice que el mandamiento que da vida, a mí me produjo muerte. Claro, le produce muerte a una persona cuando no piensa, cuando una persona no analiza, que el mandamiento no es para reprocharle el pecado a los demás. Por eso mucha gente verá en mi persona que cuando me gritan, me alza la voz, me dicen una cosa, yo no arremeto contra de ellos, simplemente me quedo callado. Si una persona murmura de mí o habla mal de mí, yo nunca le voy a decir nada. porque recuerdo que yo también lo hice, y para cambiar me costó trabajo y se llevó su tiempo. Bueno, solamente le demuestro a los demás que también están equivocados, pero de otra manera, teniéndoles paciencia. Y entendí que para poder quitar la paja de una persona, tengo que quitar la viga de mí. Y tuve que cambiar. Y empecé a cambiar. Y empecé a observar que las cosas eran diferentes. Claro, hay que entender que las personas no cambiamos de la noche a la mañana. Pero cuando tú te purificas, es una demanda de buena conciencia. Y empiezo a mostrarle a los demás el camino por el cual deben de caminar. Y entonces muestro a las personas, no importa que digan algo de mí, mis hermanos, los he visto cometer muchos errores, pero no voy y se los echo en cara. ¿Saben qué hubiera pasado si yo veo el error en uno de mis hermanos? Se los echo en cara. ¿Me hubieran aceptado la reprensión? ¿Me hubieran aceptado que están mal? ¿No se pondrían del lado, nunca se pondrían del lado del ladrón? Porque no puede reconocer sus males. Porque él no ve los males de los, él no ve el mal suyo, ve el mal de los demás. Así somos casi todos. Juzgamos siempre el pecado de los demás y no vemos nuestros propios errores. Porque hemos entendido que el mandamiento dice, no cometerás adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Entonces, cuando vemos que la gente hace eso, murmuramos de ellos. Pero no entendimos que eso es un pecado. Y no hemos entendido que el mandamiento nunca enseñó eso. La gente dice, somos libres del pecado y de la maldad. Y como son libres, pueden pecar. Están equivocados. Puedes ser libre y puedes ser esclavo en el mismo momento. Pero la gente se le olvida. ¿Cómo voy a ser esclavo y ser libre a la vez? Claro, somos esclavos del Mesías y libres del pecado. Pero cuando no entendemos los conceptos que leemos, eso turba la mente de todas las personas. Claro, dice la gente, no, o eres bueno o eres malo, punto. Yo solo quiero oír de ti. ¿Es verdad o no es verdad? La gente no oye de aclaraciones. La gente solamente quiere oír lo que quiere oír. ¿Me estoy dando a entender? Claro, porque la gente te va a decir, o lo eres o no lo eres. Quieres sacar una conclusión tajante. Yo no me equivoco, el equivocado eres tú. Y tú eres el malo y tú eres el perverso. Claro. ¿Cómo va a morir y nacer en la purificación si no consideró quién es él? Si no considera su maldad y su pecado. La gente que me conoce, nunca remeto contra de ella cuando murmura de mí. O nunca remeto contra de ella cuando habla cosas malas de mí. Ustedes verán a Alfonso que no dice nada, se queda callado. Pero no me quedo callado porque acepte esa actitud. Me quedo callado porque digo, ¿tiene caso que le diga algo? Como dice mi hermano Alberto, simplemente agarran y se van. Lo único que trato de entender es que yo también hice cosas igual que ellos. Y que me costó mucho trabajo entender que cambiar era algo importante. Por eso yo no juzgo la vida de mi hermano Francisco, ni juzgo la vida de mi hermana Belkis, ni juzgo la vida del hermano Dani. Si lo juzgara, ya no estarían aquí. Yo no juzgo la vida de mi hermano Eliezer, ni juzgo la vida de los hermanos que estamos aquí presentes. No la juzgo, porque si la juzgara, te aseguro que no estarías aquí. Porque todos nosotros hemos venido de un mundo en donde hemos hecho mucha maldad. ¿O no es así, mi hermano Freddy y mi hermano Israel? Claro. Imagínate que de pronto empieza a remeter contra de ellos lo que dice la Escritura. Los que hacen tales cosas no van a heredar el reino. Sin embargo, si somos gente muy capaces de entender y comprender las cosas, y decimos, somos los hijos de Dios, porque hemos entendido parábolas, hemos entendido esto, y las obras, ¿dónde se quedaron? Santiago dice que sin las obras no puedes ser salvo. De la fe no puedes salvarte. Necesitas las obras de la fe. Por tanto, como necesitas las obras de la fe, entonces necesitamos entender que debe de haber un cambio, es ya. No puedes darle vuelta de ojo y decir, no me interesa, tienes que cambiar. Tienes que hacer el cambio. Y por más que me señales a mí como una persona que esté equivocada, mejor mira lo mismo que te digo. No mires la misma como diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como Alfonso no ama a sus hermanos, él es el que ha hecho que se vayan todos los hermanos. Bueno, si juzgas las cosas desde ese punto de vista, es verdad, tienen que echarme a mí del grupo. Pero mira las cosas, no mires el mandamiento como que los demás tienen que guardar el mandamiento. Míralo para ti, acéptalo para ti. Aprende a amar a tus hermanos, aprende a amar a tus enemigos. Aprende, cuando aprendas a amar a tus enemigos, nunca vas a criticar a nadie. ¿Sí me doy a entender? Cuando ames a tus enemigos, no vas a criticar absolutamente a nadie. ¿Qué es una crítica? Hablar de él cuando no esté. Decir cosas negativas de él cuando no esté. Observa a los hermanos. Y enséñales con el ejemplo que eres un verdadero hijo de Dios. Tus obras son las que darán testimonio cuando el Hijo del Hombre se presente y juzgue todas las obras. Solo considéralo. Si has muerto al pecado y has nacido nuevamente por el bautismo, entonces no mires el pecado de los demás. Porque te aseguro que si lo analizas te va a pasar lo mismo que a Saulo le pasó. Porque Saulo se dio cuenta que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó muerte. ¿Y por qué? Porque murmuraba, porque hablaba de la demás gente que practica el pecado y decía, ese es pecador, ese es perverso. Nosotros miramos el mandamiento en los demás, pero no en nosotros mismos. Pero si aprendiésemos lo que dice la Escritura, tolerancia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no mirarías al mandamiento como una regla de que los demás tienen que guardarlo, sino primeramente tú tienes que guardarlo. Si haces esto, entonces entenderás que el mandamiento que es para vida te va a producir a ti muerte. Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 12. No puedes juzgar las demás personas por tus propios errores. Por eso les comentaba, a veces nosotros ponemos un error tan pequeño en los demás que juzgamos de una manera incorrecta lo que debería de ser. Romanos 7, del verso 7, ¿hasta el qué verso les dije? Al 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Claro, pero eso es lo que dice, el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero ¿cómo es que el mandamiento lo mata a uno? Lo mata porque uno no razona. Uno quiere ver que los demás hagan las cosas bien. Es como cuando nosotros somos papás. Yo me recuerdo muy bien y siempre decía, hoy día lo puedo decir con libertad porque mis hijos son grandes. Pero una vez me dijo mi esposa, que se acercó Benjamín, él era chiquito, era pequeño. Tendría como unos 7 años, si no mal recuerdo. Y yo le decía, no hagas esto, cállate, no quiero que hagas esto. Y le gritaba y le decía, esto no se hace. Y le pegaba. Y de pronto llegó mi hijo a mi esposa y le dice, mamá, ¿por qué mi papá nos regaña y nos dice que no hagamos esto cuando él lo hace? Viene mi esposa y me lo dice. Me quedé pensando y dije, claro, nosotros enseñamos a nuestros hijos, no con el ejemplo, sino porque el mandamiento te dice que es malo. Nosotros sabemos enseñar el mandamiento, pero no lo vivimos. Me di cuenta que el mandamiento que es intimado para vida, a mí me resultó muerte. No puedes enseñar de esa manera. Ahí te das cuenta que eres injusto. Estás equivocado. No entendiste el propósito de la instrucción. Es enseñar con el ejemplo. ¿Cómo vas a enseñar a otros cuando eres una persona que no guardas la tolerancia, no tienes paz? ¿Cómo vas a tú enseñar a otro si no te enseñas a ti mismo? ¿Cómo no enseñas? Ahora sí. ¿Cómo no aprendes a entender que el propósito del mandamiento es vida? Pero no puede darte vida porque no lo entiendes. Tú quieres que todo el mundo lo guarde, pero no lo ves en ti. Saulo enseñaba a la nación de los judíos y aventajaba, describe en el libro de Filipenses, a muchos de sus contemporáneos. Era un hombre celoso de la Torá. Ese hombre, después que conoció al Mesías, el mandamiento que es intimado para vida, le resultó muerte. Porque el mandamiento que fue intimado, describe él en el versículo 8 y 9. Déjenlo busco y te se los leo porque no lo tengo. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, qué raro. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la Torá, el pecado está muerto. Y yo, sin la Torá, vivía por algún tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que es intimado para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Claro, nosotros somos perfeccionistas. Como padres, somos tan perfeccionistas que le decimos, no lo hagas. Y con nuestros ejemplos le decimos lo contrario. ¿Soy maestro de la instrucción? No. Soy un ignorante. Eso es lo que me pasó a mí. Por eso les hablaba del ejemplo de Elizabeth. Y les hablo del ejemplo de mis hijos. Me costó muchísimo trabajo entender. Porque no crean que cambié en el momento que me dijo eso mi esposa. Me quedé pensando. Por muchos años me quedé pensando. Y nunca lo entendí. Hoy que lo entiendo, digo, es verdad, tiene razón. El mandamiento que era para vida, me resultó a mi muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, es ilógico, no puede ser así. Este versículo está atrofiado, diría un mesiánico, esto está mal, porque viene del griego y tradujeron lo que quisieron. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la Torah, la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser para mí, perdón, luego lo que es bueno, estoy leyendo el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Claro, ese es el problema, que nosotros no nos consideramos como carnales, sino como espirituales. Pero nuestras obras y nuestros hechos dicen que somos más carnales que espirituales. Me pongo a pensar y quisiera decirle, oye, mi hermano, ¿crees que eres tú espiritual? Me dan ganas de decir tu nombre. ¿Crees que tú eres espiritual? Yo tengo cómo decirte que tus obras son malas y te diría muchas cosas. Pero ¿sabes qué pasaría? Serías como el ladrón que estaba del otro lado, diciendo, ¿a quién eres tú? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Bueno, sálvate tú y nos salvas a nosotros también. ¿Qué te parece? Así piensas tú. No hay forma de que te haga entender que tu cambio debe de ser en tu persona. Que el mandamiento no es para los demás, es para ti. Cuando lo entiendas, cambiarás de forma de pensar y cambiarás tus obras. Dejarán de ser obras malas y serán obras buenas. Cambia tú y verás que las cosas serán mejor. Deja de juzgar cosas que no entiendes. Deja de pensar de las cosas que no comprendes. Cambia tú. Cuando tú dejes de vivir la forma de vida que llevas, entonces te entenderás que alcanzarás la vida eterna. Pero en el estado que estás, el mandamiento que es para vida te va a producir muerte. Se lo podría decir que más de la mitad de la gente que está en este grupo le va a producir muerte. Pero es porque no lo has entendido. Pregunto a mis hermanos y espero que la mayor parte de la gente me responda. ¿Me di a entender o lo trato de explicar un poquito mejor? Pregunto, ¿me di a entender? Pero vuelvo a decirles, yo no les voy a decir sus pecados. Ustedes saben cuáles son. O díganme, mis hermanos, ¿no cuando hemos aprendido el mandamiento, no creemos que todos guarden los mandamientos? Claro, la gente que se va juzga el pecado. Y aunque nunca lo vio, aunque nunca se testifique de lo contrario, dan por hecho, por cierto, lo que no es verdad. Y la gente se va. ¿Qué no deberían de haber pensado que el mandamiento es para ti? Claro, el mandamiento es para ti, no para los demás. Y si quieres ser estricto con los demás, te equivocaste. Ya cometiste un grave error. Como padres, verás a tus hijos comportarse de la misma manera que tú. Y verás que el día de mañana cometerán los mismos pecados que tú. Tú no te salvarás, tus hijos tampoco. Por eso el Señor sabía que Abraham guiaría bien a su familia. Porque yo sé que después de ti mandarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos a que anden en este camino. No le mintió. Abraham, Isaac y Jacob dieron testimonio de haber agradado a Elohim, pero nunca lo dijo a Jacob. Yo sé que tú lo harás. No. No, esas palabras no aparecen allí. Pero de Abraham sí las dijo. Y diríamos nosotros, ¿cuál fue la diferencia? ¿Se dan cuenta que no se los dijo? Se las dijo Abraham. Claro, hay una diferencia muy marcada. Abraham y Jacob nunca fueron iguales, pero fueron hombres que dieron testimonio de haber agradado a Elohim. Si tratamos de entender entonces cuál es nuestra obligación como verdaderos creyentes, mis hermanos, de nada sirve rogarles a ustedes que guarden el mandamiento. No sirve de nada. Por más que yo repita y repita, hermanos míos, sujétense, porque tenemos que levantarnos de los muertos para dar testimonio a las naciones que somos los hijos de Dios. Son palabras que no tienen sentido, no llevan peso. Lo que va a llevar peso son nuestras obras. Testifiquemos cada uno de los que estamos aquí reunidos, que somos realmente un pueblo elegido, que somos un verdadero pueblo, que nos amamos los unos a los otros. Claro, ¿cómo vas a demostrar eso cuando no te preocupas por los demás? ¿Cuándo te vas a preocupar por los demás cuando ni siquiera sabes quiénes son los que están aquí? Ni sabes cuántos hay por aquí ni por allá. Claro, porque nunca te ha preocupado. Si alguien muere, alguien vive, alguien se muere de hambre o alguien no, no te preocupa. Pero yo creo que va a ser un cambio cuando nosotros aprendamos algo. A observar el mandamiento. Obsérvalo. Medítalo, ve, porque realmente si lo analizas como lo hizo Saulo, imagínese a ese hombre soberbio y orgulloso, ese hombre que por la ley, circuncidado al octavo día, un fariseo conforme a la ley, irreprensible, y tú dices, bueno, pues él se consideraba a sí mismo porque da testimonio de ello, pero después se dio cuenta que el mandamiento que era intimado para vida le resultó muerte. Claro, por eso lo vas a ver persiguiendo al pueblo. Por eso vas a ver que asolaba a la gente. Por eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en sus últimos versos consintió la muerte de Esteban. Y lo vas a ver en el capítulo 8 y capítulo 9 persiguiendo al pueblo de Elohim, a sus hermanos los judíos. Claro, ¿quién le hacía entender que no tendría que ver el pecado de los demás sino su pecado? Por eso él dice que el mandamiento intimado que es para vida, a él le produjo muerte. ¿Tú crees que odiando a los demás, despreciando a los demás, persiguiendo y asolando y golpeando y azotando a otros, es el mandamiento que Elohim le había intimado? ¿Quién se lo hacía entender? ¿Quién le hace ver a cada uno de ustedes que sus errores son graves? La gente no entiende la diferencia del mandamiento. El mandamiento no es para los demás, es para ti. Y mientras quieras que todos los demás anden en justicia, tú estás en muerte. ¿Se dieron cuenta que Saulo cambió totalmente? Léanlo. Capítulo 7, versículos últimos, los dos. Está testificado ahí que consintió en la muerte. Léanlo, por favor. Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, no, ese no era. ¿Era 7, hermano? Sí, Hechos 7, versículos 2 últimos. Bueno. Y echándole fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Claro. Había consentido en la muerte de sus hermanos los judíos, de un hermano judío. ¿Quién le hacía entender que estaba mal? Lean Gálatas capítulo 1, verso 13 hasta el 23. Observen lo que él era en la forma del pensamiento. ¿Desde el 13 o desde el 13, hermano? desde el 13 hasta el 23. Gálatas 3:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en el ungido. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Claro, porque era un hombre perfecto en la Torá. Era un fariseo, era un hombre perfecto. Sabía enseñar a la gente a andar en la rectitud. Sabía enseñar a un pueblo a obedecer el mandamiento. Y decía, ¿qué? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué dices que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú qué enseñas que no se ha de cometer el sacrilegio? ¿Adoras a los ídolos? Claro, desde el punto de vista cuando un hebreo enseña sin el ejemplo. Eso es algo que es de muerte, porque el pecado que él tenía era porque hacía obedecer a la gente el mandamiento. Pero ¿cuándo consideró Saulo que el pecado? ¿Cuándo consideró Saulo que el mandamiento le produjo muerte? Cuando él lo testifica en Hechos, en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 7 en adelante, hasta el verso 12, se dio cuenta que el mandamiento que le había sido dado no lo obedecía, pero sí quería hacer que otros obedecieran el mandamiento. Así somos la raza humana, así somos los seres humanos, así somos todos los habitantes de la tierra. Queremos llevar a un grupo de gentes a la salvación y no meditamos que nosotros el mandamiento no lo obedecemos. Pero eso es verdad. No importa que esté escrito que Saulo asolaba a las iglesias, no importa que él haya dado, perdón, eran 3 versos antes del final, que ahí donde describe en el verso, en tres versos antes, se describe que él asolaba al pueblo, que él había consentido la muerte de Esteban. Mientras nosotros no hagamos uso Mientras nosotros consideremos todavía que somos rectos, que somos buenos y que los demás están mal, vas a morir. Vas a morir porque no has considerado que el mandamiento es para vida. No puedes arremeter en contra de las personas porque si arremetes contra las personas, la gente no guardará el mandamiento, se irá. Porque la gente no entiende qué es el mandamiento. Nos cuesta trabajo entenderlo. Bueno, hay que entender que para poder hablar de algo, tenemos que mostrarlo con el ejemplo. Solamente consideremos, y pregunto a mis hermanos, ¿se han puesto a considerar que realmente cuesta trabajo de entenderlo? Porque si hemos querido ser perfectos, hemos querido ser intachables, hemos querido que los demás guarden el mandamiento, pero realmente nosotros no. Saulo podía estar testificando que obedecer la Torá era lo más importante, pero nunca había entendido el mandamiento. ¿Ustedes creen que puede ser posible que Saulo no lo entendiera? ¿Un hombre tan entendido como él no entendía el mandamiento? Claro, no lo entendía. Tú puedes ver que el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no se entiende, no se comprende, no se puede percibir cuando en nuestro corazón dejamos entrar otros versículos que están en la Escritura. ¿Y por qué dejamos de entrar unos versículos y otros no? Porque es tan fácil. Sabemos que somos libres, pero no somos esclavos. Y mientras no entiendas esa diferencia, claro, como somos libres del pecado, pensamos que no podemos ser esclavos de la justicia. Diría alguno, o somos libres o somos esclavos. ¿Somos lo uno o somos lo otro? ¿No es así, Jorge? ¿No es así, mi hermano Francisco? Mis hermanos que estamos reunidos, mi hermana Belkis, Israel, Daniel, ¿no es así? Yo veo en las personas orgullo, soberbia, altivez. Porque todos se equivocan menos ellos. Cuando cambies esa actitud, tendrás que entender que cuando la cambies, van a hacer algo en ti. Prudencia, tolerancia, paciencia. Porque has entendido lo que es el Espíritu. Mientras, no. Según esto, nos está indicando que por más que te bautices una y otra vez, eso no quitará las inmundicias de tu carne. Hay inmundicias porque no has entendido que la inmundicia. Aunque nosotros leamos el libro de Corintios, y lo leamos en el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 17, aunque lo leamos, nunca podremos entender exactamente dónde está el error en lo que leemos. Está el error porque nosotros queremos que los demás estén cumpliendo el mandamiento, pero nunca lo observas en tu persona. Y mientras no haya ese cambio, claro, imagínate lo contrario de eso, es paciencia, tolerancia. Es benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Claro, ¿cómo vas a ser manso si quieres arremeter en contra de los demás? ¿Cómo vas a encontrar un Saulo manso o paciente o tolerante cuando arremetía contra la iglesia del judaísmo que creía en Yeshua? Claro, no se veía la paciencia ni la tolerancia. Observen a Saulo después del capítulo 9 del libro Los Hechos en adelante. Era un tipo increíble, un tipo que asolaba, que golpeaba, que arremetía en contra de la gente. Se hizo como una oveja, manso y humilde. No importaba que sus hermanos los judíos agarraran una vara y la azotaran 39 veces. No decía cuando le pegaban, estúpido, animal, bestia, ignorante, bestia. No decía por cada azote una palabra. Sus palabras es decir, Señor, dame fuerzas. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Simplemente se quedaban callados. Y sus palabras de Esteban y de todos ellos es, Señor, no los inculpes de este pecado. Claro, tenían amor, tenían paciencia, eran hombres diferentes a muchos de los que estamos aquí reunidos en este día. ¿O todavía no lo creen? Eso es pregunta. ¿O todavía no lo creen? Eran hombres muy diferentes. ¿No eran hombres muy diferentes a nosotros? Claro, si tan solo pudiésemos entender que el mandamiento que es intimado para vida a uno le produce muerte, Es por esa causa, mis hermanos. Porque muchos de los que están ahorita no se conectarán. Y aunque se conectarán, pero estarán haciendo cosas. Y a algunos otros no les va a importar. Solamente les digo, hermanos míos, el mandamiento es para ustedes, no para mí, ni para los demás. El mandamiento es para ti. Si tú no guardas el día de Shabbat como es, no librarás tu vida de la muerte. Y creo que todos los que estamos aquí queremos librar nuestra vida de la muerte. No hagas tu más grande esfuerzo. No hagas tu más grande esfuerzo. Solamente hazlo. Hazlo porque te da vida eterna. Cambia tu manera de vivir. Regresando, seguimos con Romanos capítulo 6, porque él está diciendo que en el bautismo uno muere y se levanta como un hombre nuevo, no viciado conforme a los deseos del error. Y entenderemos que cuando dejemos de juzgar al mundo y sus pecados, nos daremos cuenta que aprenderemos la humildad, la sencillez, la mansedumbre. Ese es el propósito del Ruaj, según lo que dice capítulo 5 de Gálatas, versos 22 y 23. El fruto del Espíritu es el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero esa persona que actúa de esta manera ha entendido que es la Torá, ha entendido que es el Ruaj del Poderoso. Ese tipo de personas recibirán ese espíritu que da vida eterna. Y entonces estas personas que actúan de esta manera estarán escritas en el libro del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres estar escrito en ese libro? No obedezcas a Alfonso. No tienes por qué obedecerlo. Obedece al maestro. Solamente Alfonso te dijo ahorita, el mandamiento no lo puedes violar porque eres esclavo de él. Y como esclavo, estás obligado a obedecerlo. Entonces, de aquí en adelante, solamente tengo un solo pensamiento. Obedece lo que está escrito. Y testifica el Mesías en Romanos 8:11, que te levantará de los muertos. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al ungido Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Entonces, no tenemos por qué darle vueltas a esto. Quien me entendió, me va a decir, te entendí. ¿Se dan cuenta que si cumplimos el mandamiento, va a surgir en nosotros la paz, la tolerancia? ¿No tendremos por qué exigirles a los demás que lo guarden? ¿No tendríamos por qué obligar a otros que lo hagan? Es algo que van a hacer en ustedes. Va a surgir la paciencia, la tolerancia. Va a haber una humildad que nunca se imaginaron que existía dentro de ustedes. Pero entonces estaríamos dejando de pensar mal de los demás. Solamente piénsenlo, medítenlo. Obedecer nosotros el mandamiento nos hace los hijos de Dios. Ya no nos estemos preocupando. Freddy, por favor, cambia, guarda los mandamientos, cambia tu manera. Ah, claro, está remetiendo en contra de él. Va a decir, Freddy, tú que te metes en mi vida, yo me voy. No, no, no, nunca se hará algo semejante, ni lo hemos hecho. Pero quiero que entienda mi hermano que puedes ser libre y esclavo a la vez. Y tienes que entender que muchos de los libros dicen eso. Y los libros están una gran cantidad de versos que dicen lo contrario de lo que es. Pero es como mencionamos, si no entendemos el concepto libre y el concepto esclavitud, seguiremos en el mismo problema de siempre. Entonces, mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, que tengan muy buen provecho.